Colegio Rector te presenta esta noche a su invitado especial. Hoy quiero quemar un montón de neuronas. Tengo que olvidar las miles de horas que debo currar. Entre millones de drogas, debo decidir si quiero una sola o quiero mezclar todas. Y a volar, a volar, a volar, y a subirse a las olas del mar. Hoy me voy a intoxicar. Y a volar. De Andy Chango. Tengo que olvidar las mismas. Seguimos en el Bicho Reactor. Pueden comunicarse al 4864-0489 o al 4866-1095. Nos pueden contactar también a través de Facebook. Nos buscan como el Bicho Reactor Radio. En el blog el Bicho Reactor 07.blogspot.com y en Twitter @el_bichoreactor. El mail te lo debo porque el Bicho Reactor Radio no daba dos mangos, Astilla. No daba dos mangos todo, ¿te acordaste? Muy bien. Bueno, estamos en comunicación con Andy Chango. Andy, nos escuchás acá, Hernán Manso, Astilla y Mauro, en el Bicho Reactor. Perfectamente, Hernán y Mauro, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Cómo andás? Bien, bien. Ligeramente exhausto después del día de hoy. Bueno, ¿te estás preparando? ¿Preparás mucho los shows? Bueno. Depende en qué sentido lo digas. No tanto en lo musical, porque son temas que vengo tocando hace 15 años. Claro. Y toco unos músicos de primera, pero sí todo lo que es la logística, la producción, coordinar los pocos ensayos, la escenografía, la parte multimedia que voy a hacer con la computadora, sí, y las imágenes, todo eso me está acaparando muchísimo tiempo. Sí. Bien. Y son todos amigos. Bueno, está Juan Napsas, ¿no?, tocando ahí en la banda. Sí, son todos viejos amigos. Está Juan. Sí. Un viejo superchango. Está Cristian Basso, que lo conozco hace como 30 años, claro, y siempre lo iba a ver con Clap, con La, sí, Portuaria, en fin, en todas sus etapas. Y era la primera vez que tocamos juntos. Tengo a Gastón Barenberg en la batería, que es un muchacho que ahora está tocando también con Fito, igual que Juan, uh-huh, y que graba con todo el mundo. Y Rano Sarvach, que es otro viejo amigo de hace mil años. Con lo cual se juntan a tocar y es como juntarse a pasar un rato y mirarse y compartir un buen momento y compartir algo que es común de ustedes, que es la pasión por la música, me imagino. Sí, sí, sí, totalmente. No hay ninguna situación laboral en el medio, solo juntarse a tomar cervezas y a disfrutar. Exactamente. ¿Y musicalmente vos en qué momento estás, Andy? Mira, este año fue un año muy televisivo. Sí. Este nuevo trabajo que afronté me quitó un poco la energía musical en el sentido compositivo, entonces... ahora estoy preparando un nuevo disco con Paul Medina, otro super chango, sí, que adoro, y estamos componiendo canciones lentamente para el año que viene. Y un poco ahora, no, la música la retomé hace un mes con la idea de hacer este Niceto el sábado 13. Armé esta banda, para febrero armé la banda de jazz para tocar también Boris Vian, que era el, sí, otro disco que grabé en el 2008 en el Club Boris. Uh-huh. Y un poco frito ya de lo que es la tele y hablar, decidí volver a la música, primero por lo que ya tenía hecho, que son estas canciones, y después con un proyecto nuevo para el año que viene. Qué bueno. Bueno, nos encantaría que lo podamos presentar acá el año que viene. Andy, y lo mencionaste a Paul y mencionaste a Super Chango. Quiero, voy a confesarte, ser fanático de Super Chango de allá por el año 96. Y la primera vez que vino Juan a presentar su disco, hasta jugando, vos estabas en España, jugando le propuse a Juan de hacer las logísticas necesarias para traerte a vos de España y a Paul de Estados Unidos y hacer la reunión de Super Chango. Te estoy hablando hace muchos años atrás. Y bueno, cuando vi que se iba a hacer como una reunión de Super Chango el sábado, fue como un plus, ¿no? A la emoción y a ese fanatismo que a veces nos agarra por la música que consumimos cuando crecimos, ¿no? Sí, lo lindo de este concierto del Niceto es que vamos por primera vez en 18 años, 19, nos vamos a volver a juntar todos los changos, menos el gordo Adrián, que está en Misiones, el baterista, y vamos a tocar un temita nada más, ¿no? De Super Chango. Bien. Vamos a tocar un tema. Y después ya veremos, porque yo estuve sacando cuentas y creo que el año que viene cumpliríamos 20 años. Claro. Y yo creo que hay que reunirse ahí o nunca, ¿no? Si no, después hay que esperar 5 más para los 25 o 10 años más para los 30. Claro. Ya veremos. Pero este sábado va a haber un encuentro muy hermoso, que es otra vez tocar algún tema de aquel repertorio todos juntos. Bien. ¿Y qué implicó para vos Super Chango? Lo pregunto realmente porque tengo varios amigos, o sea, de esa época que tenemos el disco, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, acá en el Bicho Reactor lo mencionábamos antes cuando abrimos el programa, de que por ahí lo solemos pasar todos los años en verano, en determinado momento suena Super Chango. ¿A vos cuál fue lo que te quedó de esa experiencia inicial por ahí, no? No, un recuerdo hermoso, una época realmente dorada y además la tranquilidad de que la amistad la hemos mantenido aún a la distancia todos estos años. En cuanto a la música, cada uno se fue desarrollando por sus lados también, ¿no? Juan Pablo ha tocado muchísimo con todo el mundo y ha hecho sus discos. Paul graba cada más tiempo los discos, pero el disco que grabó hace bastante tiempo, pero el que hizo solo, es una bestialidad también, una hermosura. Y no es tanto lo que me dejó, sino lo que me sigue dejando, porque seguimos siendo terriblemente amigos y nos seguimos viendo siempre en el ámbito privado, incluso ahora familiar, porque algunos hemos tenido incluso hijos, y eso es hermoso, la amistad siempre por delante, ¿no? Sobre todo, no somos músicos de orquesta, no es que no somos Bach. No, lo más lindo de realmente tener una banda en la juventud es poder decir 20 años después que seguimos siendo igual de amigos todos. Bien. Y desde que volviste, por circunstancialmente la música, no volviste de la mano de la música, sino que después la volviste a encontrar acá, ¿cómo fue eso? No son búsquedas personales, ni tiene que ver con que yo encuentre o no encuentre a la música, sino que simplemente en algún momento hay que resolver lo que es la situación laboral y con una hija y con todas mis movidas, pues aposté un poco ahora por la tele, por la radio, igual que había hecho ya en España en los últimos tiempos. Se ve que ser músico no es tan fácil como uno pensaba a los 20 años, salvo para unos pocos afortunados. Entonces hubo que buscar otras variables y yo creo que es interesante también resolver la vida por otro lado y volver a la música con la dignidad de siempre, sin tener que apostar a vivir de eso, ¿no? Claro. ¿Y qué estás escuchando? O sea, ¿escuchás música seguido? ¿Descubriste música nueva? ¿Vas a ver bandas? No, descubrí música vieja. Ah. Descubrí música vieja, descubrí el jazz. No me gusta el jazz así moderno, ¿viste? Con las cornetitas, sí, tocando estridentemente, ni con los virtuosos tocando muchas notas, pero sí el jazz antiguo, pianistas increíbles como Thelonious Monk, Errol Garner, Fats Waller, cantantes inverosímiles como Billie Holiday. Y bueno, me está pasando un poco que cada vez voy más para atrás con todo, con la literatura, con la música, con el cine. No me gusta la modernidad, no me gusta el mundo en el que vivimos, y sin embargo encuentro en los siglos pasados exponentes artísticos que me hacen evadirme, claro, de este mundo espantoso. Por lo menos para mi modo de ver, que nos refleja a veces la televisión o la realidad. Sí. Bueno, Andy, vamos a volver a repasar. Vas a tocar el sábado en Niceto a las 9 de la noche. ¿Algo en especial que quieras adelantar del show? Sí, por supuesto. Va a ser un show muy peculiar. voy a tocar el repertorio alegre y lúdico que habla sobre las drogas, pero lo voy a hacer en combinación con el deporte, en pantalla gigante, en un show multimedia donde voy a disparar imágenes del partido con este hombre que se llama Eduardo Feynman, sí, y otras bromas que tengo preparadas en la computadora. Vamos a reunir a los superchangos, a traer músicos invitados. Voy a poner un mueble bar, una barra arriba del escenario para celebrar durante todo el concierto. Voy a poner una carpa, una tienda de campaña también para poder fumar y hacer mis cosas en el escenario. Me lo voy a pasar a lo grande. Fue un año, la verdad, de mucho trabajo. Yo no había trabajado en mi vida y me coincide que el concierto es como el fin de todo el año. Empiezan mis vacaciones, entonces lo voy a tomar como un fin, una fiesta increíble, mental, psíquica y física, donde supongo que va a ser un despropósito, porque este repertorio en España, la verdad es que fue un disparate y la pasamos genial haciéndolo con todo tipo de locuras arriba del escenario. Y un poco, de alguna manera, quiero reflejar esto en Buenos Aires. Las otras veces que toqué, toqué un poco más atado, tratando de hacer un show formal, y ahora voy a volver a tirar la chancleta, como se dice fácilmente, y voy a hacer un delirio real arriba del escenario para pasarlo bien con todos mis amigos y con el público que asista. Qué bueno, Andy, la verdad que nos da muchas ganas, más ganas todavía de ir a verte. Así que... Sí, va a ser un poco cómico, ¿viste? Va a ser una mezcla. Yo creo que el rock ya, lo más lindo que tiene, en nuestro caso ya pasó, ¿no? Que era la locura plena y la voy a recuperar como un viejo verde que soy. Me voy a tratar de traer, aún con estos 44 años y con todos mis amigos, a un escenario de Buenos Aires. Pero, y un poco de delirio. Pero creo que va a ser un show musical, obviamente, porque estoy tocando una banda increíble con Cristian Basso, como les conté todo eso. Pero más que nada quiero llevar el espíritu, el desenfado ese que, viviendo en España, estando 15.000 kilómetros acá, me chupaba todo un huevo y nos cagábamos de risa arriba del escenario y hacíamos todo tipo de despropósito. Y ahora, por vuelta de la vida, aún estando acá, también me chupa todo un huevo y espero ese espíritu poder reflejarlo en el Niceto a las 21 horas. Qué bueno, Andy. Y me parece que lo que vos acabas de decir es lo que por ahí hoy en día podemos decir que es el rock. Ese desfachataje, ¿no? Y esa soltura, esa libertad. Yo creo que sí, espero que sí. Viste que esto, a veces está el mundo de las ideas, yo tengo todo esto en mi mente, estoy produciéndolo todo solo, pero por mi experiencia y por los años pasados en España, yo creo que esto no puede fallar. El caos y la locura nunca falla, ¿no? Ahora lo que sí puede fallar es si yo te dijera, te voy a hacer un concierto impresionante que va a ser como Pink Floyd The Wall, con una escenografía de puta madre, que se van a morir todos, seguro que sale una mierda. Pero si te anuncio que va a ser un caos y un despropósito, eso lo puedo cumplir perfectamente. Qué grande. Bueno, Andy, te agradezco muchísimo, ¿eh? Te agradezco. Bueno, gracias a ustedes por llamar, chicos. Me agarran exhausto, pero con alegría. Por favor, y sabés que tenés las puertas abiertas de nuestro espacio para cuando las próximas veces que tengas ganas. Dale, ojalá ya sea con la música nueva, con Paul Medina, ojalá, que tengo mucha ilusión. Ojalá. Bueno, muchas gracias, Andy. Gracias a ustedes, chicos. Te mandamos un abrazo. Hasta luego. Nos vamos escuchando de la banda de Andy. Estuvo buenísimo. Yo quiero verlo a Andy el sábado, tengo muchas ganas. Vamos a escuchar de Super Chango, su banda que formó en los 90 con Paul Medina y Juan Apsatz, el tema Tiempo de Sustancias. Tiempo de neblinas, tiempo de correr por Algunos científicos afirman que desciende de la cucaracha. Otros aseguran que es pariente cercano de la mosca tsetse. Si no lo miras con atención, lo podés confundir con un zángano. Pero si te pica, podés estar seguro. Nada podrá sacar al rock de tu sangre. El bicho reactor. Todos los martes a las 22. Por FM La Tribu. Distinto padre y madre, y estamos en comunicación telefónica con Gori, uno de los integrantes, uno de los hermanos. ¿Qué haces, Gori? Bien, estoy acá con mi hermano en la... ¿Están juntos como dos buenos hermanos? Sí, estamos en la Open Folk y vamos a tocar dentro un ratito en Uruguay. Ah, bien, los agarramos justo. Sí, recién llegamos. ¿Y eso dónde es? Por ya. Si la gente quiere ir en un rato. ¿Cómo? ¿Dónde es? Por si la gente quiere... Es en Paraguay, entre Uriarte y... mano izquierda, es entrada gratis, ¿no? ¿Entre Uriarte y qué? ¿En Paraguay, entre Uriarte y Tames? Y Tames, sí. Bien. Mano izquierda, entrada gratis, y van a estar tocando acá muchos cantautores. Así que los esperamos, los que quieran venir. Bueno, y también tienen otra fecha el viernes, ¿verdad, Gori? Sí, tenemos el viernes en el lado B de Niceto, que es en Niceto B de Humboldt, entrada por Niceto, en la fiesta Charcola. Ahí vamos a estar tocando a los hermanos, nuestra última fecha del año. Y después también lo que tenemos, hicimos un grabado navideño, que lo vamos a mandar a dárselo. Che, Gori, pará, porque se nos entrecortó. Empezá de nuevo a contar eso último. Que grabamos un single navideño. Ah, mirá cómo... así como hacían, no sé, Dean Martin, Sinatra. Y después te lo vamos a mandar, así lo escuchás. Dale, así el programa del 23 lo pasamos. Cerramos el programa con el jingle navideño de los hermanos. Qué bueno. Dale, dale, para. Dale. Viene una tarjeta postal que es para... Y bueno, la postal tiene un código que se permite bajar. Ah, mirá, bueno. Bueno, Ori, gracias. Y lo dejamos tocar acá en el, ¿cómo es el Coso Folk que van a tocar? El Open Folk. Ahí está. Y repetimos la fecha, el viernes 12 de diciembre. Tocan en el Cherry Cola Club, en Niceto Club, lado B. Sí. ¿A qué hora más o menos? Y después de las 12 de la noche empieza la fiesta. Así que nosotros estamos tocando tipo 1 más o menos. Bueno, bien. Así que, bueno, los esperamos a todos ahí. Dale, gracias, Ori. Dale, gracias. Nos vamos, gracias por llamar. Un abrazo grande. Abrazo grande. Nos vamos escuchando Bifurcación, ¿verdad? Sí, Vuelvo a la ciudad. Bien, gracias por... Hoy estoy mal con la memoria. Vuelvo a la ciudad de los hermanos de distintos padre y madre. Ya viví al mal diablo y mucho no toco. Mi sombra ahora se ríe por lo bajo y se escapa corriendo en otra dirección. El Bicho Reactor, 10ª temporada.